Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora, estamos en el aire de La Voz de la 102.9, compartiendo nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que bajen la aplicación y nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. bajás la P y nos escuchás estés donde estés. Antes que nada, feliz Día de la Mujer. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así que saludamos a todas las mujeres, que son el 99% de la audiencia que tenemos, me animaría a decir. Sí, por ahí, ¿no? Más o menos, digamos. Así que un feliz día. Le vamos a dedicar Frecuencia Retro hoy a las primeras damas de la música, grandes de la música. Hoy van a sonar en la última media hora y después se viene Frecuencia Fan con todo a partir de las 7 de la tarde. Bueno, tenemos un programa cargado de muchas cosas. Vamos a presentar en esta tarde que re calurosa, 33 y pico, creo, ¿no? 33 grados 6. Gastón Magallanes, bienvenido. Buenas tardes, Nico, Damián, toda la audiencia. Un placer estar nuevamente aquí y bueno, con mucho calor. Hoy con luz, por suerte. Hoy con luz. Aunque hay muchos lugares que están padeciendo los cortes de luz en muchas zonas del Gran Buenos Aires. Acá en Quilmes hay mucha gente que todavía no tiene luz. O le dan la luz un rato, como medio día con luz, y se la cortan. Bueno, en Capital está pasando también, La zona de Caballito está sufriendo. Por ejemplo, en Bernal creo que cortan la luz a las 2 de la tarde y vuelve a las 2 de la mañana, una cosa así. Sí. Mucha gente, aparte gente que necesita, si vivís en departamento necesitas de aparte de, lógicamente que en verano, si no tenés un ventilador, claro, o un aire prendido, no podés respirar. Claro. El gobernador Kicillof dijo que es porque la gente compró muchos aires acondicionados y los prenden. Y hay que bueno, decirle sí, que siempre son las ocurrencias de... Hay que ponerle plata mejor ni hablar, a la central. Mejor ni hablar, porque si no tenemos central, claro, que no nos queremos meter, pero mejor ni hablar de los comentarios de los políticos de turno que son bestiales. Exacto. Son comentarios, tienen una honestidad brutal terrible. Exacto. Dicen bueno, lo que piensan. Sí. Bueno, el calor no da tregua. No sé cuándo va a terminar este calor, porque yo por lo que veo en ese mapa, no sé, el domingo, mirá lo que es el domingo. Sí, o sea, va a llover un poquito el viernes, pero... Pero esto es terrible. Y el pronóstico no le está pegando al clima. ¿Por qué? Porque se piensa que va a llover, pero llueve esporádicamente en algunas zonas. Yo creo que este marzo es más caluroso que enero. Sí. Creo que en enero no tuvimos temperaturas tan... Tan altas. Bueno, y tuvimos un febrero muy cambiante con 7 grados de temperatura al comienzo de febrero y después tuvimos temperaturas de 30 y pico. Sí, sí, febrero fue para carnaval, mitad de febrero. Exacto. Fue el día ese que... El único fin de semana que me tomé de vacaciones... Quiso frío. No pude ni usar la pileta. Este tiempo de mierda. Vamos a empezar con música... Y no se muevan de ahí, que tenemos mucho por delante, hay muchas notas para hacer. Así que quédense en la box y en Frecuencia Show. ¿Con quién arrancamos? En tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad. Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa, la gente se ha olvidado de soñar. Lo va borrando esta alegría. Lo digo, te está esperando. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Servicarp Carpintería, muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 78 20 42 15 65 16 74 90. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Continuamos en esta hermosa tarde de Frecuencia Show en La Vox, una tarde calurosa, agobiante, pero bueno, está ideal para que escuches en la radio en algún lugar fresco, ¿no? Exacto, está lindo para estar escuchándonos, tomando algún aperitivo o acá en Argentina un mate te puedes tomar. Y, Está lindo para mate, aperitivo, todo junto. Exacto, acá te vamos a brindar información, información del deporte mientras no esté Matías. Hoy hay un partido importante del PSG. Exacto. Creo que está jugando, ¿no? Está jugando en este momento, van 15 minutos frente al Bayern. Es un partido decisivo, ¿no? Es el partido. Creo que lo tiene que ganar o ganar. Exacto, es el partido de vuelta, están empatando 0-0. En el global va perdiendo 1-0 porque en casa, en París, había perdido el equipo de Lionel Messi. Así que ya va 35 minutos después. Va uno abajo. Si hace un gol, estaría empatando la serie. Bueno, ahí se juegan todo porque lógicamente que, viste, también se está jugando el futuro de Messi, ¿no? Exacto, se habla mucho de Messi, su vuelta a Barcelona. Hay muchos indicios y muchos dice que rumores. El padre estuvo reunido con el presidente de... Exacto, con Laporta ya estuvo reunido. Hay muchos rumores en el ámbito periodístico del deporte y para mí vuelve. Yo creo que nunca encontró un lugar ahí en el PSG, ¿no? Y esta, no sé si recordás, pero hace una semana aproximadamente, la familia Rocuzzo, que son los suegros de Lionel Messi, tuvieron un atentado en uno de sus supermercados. Yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Después de ese atentado, porque cambió mucho el mapa de lo que es la, el circuito de la droga en Rosario. No es que cambió, es que salió, está saliendo todo a la luz. Sale a la luz. Y recién el gobierno se dio cuenta de esto ayer. Claro. Que mandó la fuerza, ¿no? Lamentablemente tiene que pasarle a una de las figuras mundiales, o a su familia, tiene que sucederle algo de esta índole. Que este atentado se dé también a posteriori de la foto, ¿no?, de Messi con Macri. Después del premio de Best con Antonella, con Dibu y Macri, ¿no? Una foto que trajo mucha polémica. Es una foto polémica. Recordemos que Mauricio Macri está muy, muy cercano a Gianni Infantino, que es el presidente de la FIFA. Es muy amigo. Es más, Macri es parte de la Fundación FIFA. Y bueno, estuvo en la entrega de los premios de Best. Y posterior a esa entrega, donde Argentina ganó la mejor hinchada, el mejor arquero, el mejor técnico y el mejor jugador del mundo, en este caso, Lionel Messi, y posó Mauricio Macri con el astro mundial. La verdad que no cayó bien. Bueno, y te decía que a raíz de eso, bueno, se dan todos estos hechos que de público conocimiento, lamentables, ¿no? Lamentable. Porque la verdad que están acaparando la atención de la opinión pública por estos momentos. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque nos vamos al cine. Exacto. Nos vamos al espectáculo. Soy Inocente es una película de misterio y comedia peruana que se estrenó este año. Qué bueno. Y que se hizo la van premier hace pocas horas nomás en Buenos Aires. Una de las protagonistas de esta película de la que vamos a hablar ahora es una gran actriz, escritora, multifacética es ella. Se llama Gida Slava y la vamos a... Le vamos a dar la bienvenida en este momento. Hola, Gida, te habla Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Qué gusto a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la presentación, de verdad. Gracias, Gida. Bueno, ¿dónde estás ahora en estos momentos? En este momento estoy en Tigre, en la parte norte de Buenos Aires. Estoy en Tigre ahora, disfrutando del calor. Aprovechando estos días que estás en Buenos Aires, ¿no? Sí, aprovechando, relajando un poco. O sea, estoy con la familia. Yo estoy casada con un argentino, mis hijos son peruano-argentino y así que tengo mucha familia acá en Buenos Aires. Sí, ella está casada con Julián Succi, que es el que aparte es el productor, ¿no?, de la película. Es el productor, sí. Normalmente es mi partner, pero es la primera peli que hace nuestra productora sin él y que me tocó protagonizar y yo contentísima. Esta película, mi esposo sí es el productor general. Esta película en la que también intervienen dos conocidos por el público argentino, ¿sí?, como Pablo Ruiz. Ahora es Pablo Ruiz. Ya, me costó mucho, de verdad, creció, a mí también me costó mucho. Y Edgar Vivar, que es el más conocido como el señor Barriga del Chavo. Así que sí, contanos un poco de esta película que tiene mucho misterio y que vos tenés un rol clave ahí. Mira, te cuento un poco. Nosotros veníamos de hacer comedia un poco más clásica, ¿no? Y decidimos incursionar un poco en la comedia policial. ¿Sabes qué? Me parecía bastante interesante. De verdad, también yo estoy un poco obsesionada con la comedia como género, ¿no? Vengo estudiando hace muchos años ya el clown, bufón, stand-up, impro. Y creo que el cine es una plataforma, un arte que se puede explotar muchísimo distintos tipos de humor o mezclar lo que te dé la gana, ¿no? Entonces por eso nace Soy Inocente, que a través de la comedia contamos la historia de la protagonista, que no es tan, para ella no debe ser tan comedia, llegar a su trabajo y abrir la puerta, ella limpia hoteles y encontrarse en primera persona con un muerto, pero ni siquiera es que se lo encontró y puede salir, no, lamentablemente es una persona humilde, llega a limpiar la habitación, tropieza y cae sobre el cuerpo de Pablo Ruiz, que claramente acaba de ser asesinado de un charco de sangre, y claro, y uno dice, pero ¿por qué no fue corriendo? Porque por ahí lo escuché, ¿viste? ¿Por qué no fue corriendo a decirle a la policía que había un muerto? Porque ella es la que limpia, pero estuvo agarrándose cosas, todas sus huellas están en la habitación y toda su ropa está manchada de sangre. Y muchas oportunidades de no caer como la principal sospechosa no habían. Entonces, claramente uno trata de buscar otras soluciones, ¿no? Debe ser una trama súper entretenida esa trama. Y muy arriesgada, ¿no? Porque ya después ya me puse a pensar, es como, ¿cómo habrá sido para Pablo? Es como, Pablo, mira, queremos que actúes en nuestra película como protagonista, coprotagonista, pero en la escena 1 te matamos. Eso va a ser, y lo aceptó, le encantó. Es que Pablo maneja mucho el humor un poco más crudo, y le fascinó la idea, ¿sabes? Ha sido muy divertido grabar con él. Con Edgar, yo ya nos conocíamos de antes de una película que él había ido a grabar a Perú, y tuvimos una, como que tuvimos una, un enamoramiento de amical a primera vista, y de ahí, bueno, tuvimos la suerte de invitarlo, leyó el guión, le gustó y aceptó, que para nosotros fue un sueño, ¿no? Edgar es un actor, de primer actor mexicano, trabaja en Hollywood, o sea, hace doblajes para Pixar, o sea, es como un lujo tenerlo, de verdad. Bueno, ahí hay una fórmula entre vos y Pablo, una fórmula que tiene millones de seguidores, de un lado y del otro, porque vos tenés cualquier cantidad de seguidores en Instagram, tu red explota de seguidores, que cantidad, infinidad de seguidores. ¿Cuántos tenés? Mira, yo... A ver, en Instagram 1.800.000, en TikTok 1.700.000 y en Facebook 2.2 millones. Sí, una barbaridad. Sí, no, o sea, es bastante, pero es porque creo que me gusta explotar, soy un poco obsesiva, para serte sincera, sí. Entonces para mí las redes sociales son... Es una adicción, pero no para el tema del uso necesario, sino para analizar el comportamiento de cada red, ¿no? Aunque no lo creas, cada red social tiene su público, tiene su modo de usarla, su modo de crear contenidos. Yo soy una creadora de contenidos, más que nada. O sea, yo en las películas soy la co-guionista. O sea, escribo todas las películas que actúo hace ya unos 4 años, 5. A excepción de una película que hice en Perú, que es una media solterona, que bueno, también está en Netflix. Pero sí, me gusta escribir porque la tengo mucho más clara para actuar. Uh-huh. Y me gusta estar involucrada. Me gusta mucho escribir. Encontré en la escritura, creo que una manera bastante más fácil de comunicarme con las personas. La verdad, te soy sincera. ¿Y vos en qué rol te sentís? Porque sos actriz, conductora de televisión, escritora, sí, productora. ¿En qué rol te sentís más cómoda, o en todos los roles los podés actriz, claro, en primera. O sea, sí, o sea, es más, a mí me encanta todo el tema de las comunicaciones, porque hay algo raro que casi no lo digo, pero de vez en cuando creo que es importante nombrarlo. Yo soy autista. Me enteré hace poco, pero justo me costó mucho tiempo el tema de la comunicación, ¿no? A veces uno cree, igual, de por sí, sin ser autista, ser neurotípico, la comunicación, siendo, no sé, yo peruana y argentino, a mí me costaron los 3-4 primeros años con mi esposo que lleguemos a un consenso en el tema del lenguaje, ¿viste? Como tan simple, sí. Como yo voy a un lugar y digo, me das un agua sin helar, y me dicen, ¿qué? ¿Sin helar de qué? Pero no, porque está, no, es como congelada, ¿de qué me habla esta chica? ¿Me entiendes? Claro, claro. Y es tan simple como natural, ¿no? O voy ahora a comprar a una librería y pido un plumón y no me entienden, y es ustedes le dicen, ay, amor, ¿cómo se dice plumón acá? Pluma fuente, ¿no? Marcador. Sí, pero sí. Es tan tonto, o el fibrón, ¿no? O resaltador, tan tonto, pero... claro. Sí. Exacto, es como son palabras. Bueno, en el tema del autismo pasa muy seguido eso. Como somos tan literales, somos muy literales, al punto que ayer le contaba a mi esposo que por primera vez manejé en Buenos Aires sola ayer. ¿Ah, me sí? Fui desde Nordelta hasta Capital, ya, a una reunión. Y en el regreso, viste que yo veo en los letreros, ustedes tienen como el lado izquierdo, 130 máxima, ¿no? Hay otros letreros, sí, que dicen 100, 80 y 60. Sí. Bueno, yo cuando estaba en 100, claro, la Panamericana, yo literal totalmente bajo a 100. Y tenía una persona atrás que se me pegó, pero se me pegó que estaba a punto, yo dije, este carro va a copular con el mío, claro. O sea, como a ese nivel, ¿viste? Y no entendía. Y no entendía, pero yo había recordado a mi esposo que hacían eso como para que te muevas y arrancar, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, para mí es como fue claro, yo no entendía porque yo estaba siguiendo las reglas al pie, como habían dicho. Esas son las cosas que más o menos los autistas nos pasan muy seguido, que no lo comprendemos, ¿no? Es como, claro, pero te dicen 100, ¿por qué no vas a 100? ¿No? ¿Por qué quiero adelantarme? Pero es estúpido, te van a poner una multa, ¿por qué lo haces? Como, sí. No, no, proceso. ¿No? Y bueno, para mí la escritura, para llegar al contexto, para mí la escritura significó una forma un poco más neutral de poder expresarme. Uh-huh. Y la actuación es poder vivir mil vidas en una sola. Claro. Es un éxito. Uh-huh. Es un éxito. Sí, sí, sí. Sí, qué bueno esto, ¿no? Que diga lo del autismo, porque vos lo descubriste de grande o... 38. Yo lo descubrí porque fue algo muy loco, porque mi hijo, el mayor, es autista. Claro. ¿Ya? Y yo nunca lo noté porque yo me entiendo con él, me comunico a la perfección. Y mi esposo no. Mi esposo notaba cosas y yo decía, ¿pero qué te pasa? Y me dice, pero es que se mete debajo de la cama, ¿no? Sí, y sí. Yo, ah, pero a mí me... Se mete debajo del mueble, él me decía. Y yo toda mi infancia me metía debajo de la cama. Claro, es como, por ejemplo. Como hereditario. Hereditario, claro. Es claro. Como, no es hereditario, pero tiene una tendencia bastante fuerte del tema de genética, ¿no? Por ahí. No es necesariamente hereditaria. No es que nace tu hijo y necesariamente va a tenerlo, ¿no? Como una diabetes, que quizás es mucho más hereditario, o un cáncer, es mucho más hereditario, sino que tienes una tendencia genética un poco más intensa, ¿no? Sí. El problema del autismo de mujeres es que nosotros disfrazamos o seguimos las reglas sociales. Al ser autistas, nos enseñan algo y lo aprendemos a la perfección, en el sentido de que cuadriculadamente podemos disfrazarnos. O sea, hay una palabra que no la tengo ahora, pero es como nos enmascaramos. Claro. Tenemos el masking mucho más potente. Como a ponerse detrás de la máscara. Exacto, pero por dentro te juro que nos estamos muriendo. Es como, sí. Claro que yo en algunas cosas soy muy directa, no es como eso. Siempre me han dicho la loca, directa, no puedo mentir. Es como vienes y tú me dices, tú me gustas, y otra persona por sentirse comprometida, tú también, pero no es mi momento para estar contigo, ¿no? En una relación, no, yo te diría, no, a mí tú no me gustas. Uh-huh. por esto, ¿no? No. Sí, sí. Y a veces me ha costado mucho trabajo hacerle entender a la gente que no es que no tenga corazón, sino que me cuesta no ser sincera, ¿no? Claro. Es que la gente no está tan acostumbrada a la sinceridad, como prefieren la hipocresía, que quizás duele menos a veces, claro. a corto plazo quizás. Contanos, Gida, un poco, Soy Inocente, ¿dónde se puede ver? Bueno, en Perú está en los cines, ¿y se puede ver en alguna plataforma? Sí, muy pronto va a estar en ViX+, esta plataforma que viene desde Telemundo y Univisión, sí, que está entrando con mucha fuerza, que ahora justo está Key del Castillo. Bueno, nosotros estamos estrenando el 29 de marzo, si no me equivoco, ahí, así que vamos a estar en ViX+, y ya se va a poder ver a nivel mundial todo Soy Inocente, y vamos a poder disfrutar esta película que para mí no solo me encantó escribirla, sino que también actuarla. Me parece el personaje muy, muy ingenuo, divertido, y la verdad que mucha gente se va a sentir identificada. Sí. ¿Y cómo fue la avant-premiere? Porque hace pocos días, ¿no? Fue la avant-premiere en Buenos Aires. Sí. Mira, la verdad que me he sentido en casa. No te voy a negar que tenía un poco de... Me sentía un poco nerviosa porque... Tenías un poco, como se dice acá, un poco de chucho. Estaba re chuchona. recontra de chucho, mucha vergüenza, pero como nervios, ¿no? Porque lo nuevo como que siempre nos cuesta un poco más, y nada, la verdad que acá me dieron toda la vuelta a lo que yo podía estar pensando. Me trataron súper bien, con mucho respeto, con mucho amor. No podría decir nada negativo, la pasé súper bien. La gente, la respuesta, la sinceridad que tienen ustedes, que a mí comprenderás que quizás para muchos de los argentinos es como algo cotidiano. Yo vengo de un país que les cuesta mucho decir las cosas en la cara, en Perú, enojo como mucho más cuidadosos para decir las cosas, y acá yo me siento un poco más relajada. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer tripas corazón, ahora me toca estar del otro lado y recibir lo que la gente venga a decir, y la verdad que fueron comentarios bastante positivos, así que me he quedado muy contenta. Sí, acá las actrices latinoamericanas, como Caterine Fulop, Claribel Medina en su momento, las ubicás a todas ellas, ¿no? Toditas, sí. O Lali González, que hace poco también de Paraguay. Sí. Después se encuentran como su lugar en Argentina. Con vos puede pasar lo mismo, que encuentres un lugar para trabajar y ya que tu marido es argentino, se queden aquí en Nordelta. Mira. Mira, yo te voy a contar algo muy loco. Yo cuando tenía 15, yo salí del colegio muy chica, acababa de cumplir 16 años y yo quería venir a Argentina a estudiar actuación. Era mi gran sueño. Siempre tuve una atracción con Argentina, extraño, porque como que nadie de mi familia había estado en Argentina, pero yo quería, es como me sentía muy, muy cómoda con el país, quería venir, conocer, no sé, estaba muy feliz. Consumía chiquititas, no sé, cebollitas, veía todas las series argentinas cuando en Perú no era tan, tan común verlas, ¿no? Claro. Pero ustedes están el 1-1 y para mí era imposible, imposible poder pagarlo. Y después de 12 años conozco a Julián, a mi esposo, en un programa allá en Perú y me sentí en casa. Claro. O sea, me encontré a la persona con la que quería seguir, pasar el resto de la vida. Así que quizás mi futuro esté aquí y la verdad que me encantaría, de verdad, soy sincera. Ya tenés doble nacionalidad. Mira, y la recibo con orgullo, de verdad. Bueno, un placer hablar con vos, Gida, en esta tarde. Sos muy simpática, muy atenta con nosotros y esperemos, bueno, que Soy Inocente se pueda ver pronto en alguna plataforma, así la puede ver más gente. Por favor. No sé cuál será acá en Argentina, por ahí, bueno, puede ser, podría llegar a ser Netflix, ¿no? Por ahí también. Sí, estamos, como te digo, estamos esperando y apenas tengamos, te vamos a dar la información para poder, para que la puedas ver, sería, y podamos después charlar a ver qué te pareció. Siempre me gustan las críticas constructivas, son interesantes. Bueno, buenísimo, un saludo a Julián, a toda la familia, que sigan disfrutando. Gracias. De este verano. Mirá que sigue el verano acá en Buenos Aires todavía. Sí, no sé mayo. El fin de semana va a ser más calor todavía, así que disfruten de... Ah, ¿en serio? Sí. Disfruten de Nordelta. Disfruten. Muchas gracias. Disfruten del tigre, que está hermoso. Hermoso el tigre, siempre. El tigre es hermoso. Sí. Sí, la verdad que sí. No tengo por qué quejarme. Les agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo grande. Ahí vamos a dar para que te siga la gente. Claro. Tenés muchos seguidores, pero ahora mismo. Más. Capaz que te siguen más. Claro, Y yo feliz. Sí. Les cuento que yo no tengo community manager, aunque parezca mentira. Normalmente manejás la gente tiene community. Redes. Yo manejo las redes, yo me hago cargo de los que escribo. Bueno. Siempre, yo firmo, como decimos en Perú, yo lo firmo, te lo juro. Es arroba, ¿cómo es? Arroba. Sí, es arroba Yigda Eslava P. Es Yigda Eslava chica P. Yigda con doble D. Exacto. Yigda es la ex capital religiosa de Arabia Saudita. Ah, sí. Bien. Sí. Buenísimo. Eslava P. Eslava P. Sí. Muy bien. Dale, muchas gracias, lo máximo. Un abrazo gracias. Grande y que sigan los éxitos. Eso. Para vos y tu familia. Igualmente, les mando un abrazo. Un abrazo, chau, abrazo enorme. Pasaba Gida Eslava, una de las protagonistas, junto a Pablo Ruiz de Soy Inocente. Y Edgar Vivar. Es un thriller como de suspenso, pero tiene mucho de comedia negra. Va a estar lindo. Así que estaría bueno que pronto lo podamos ver en alguna plataforma. A mí me sedujo y yo ya la quiero ver, ¿viste? No, aparte es re simpática. Sí, sí. Así que vale la pena hablar con... ¿Viste? Mejor hablar con ella y no con Pablo, porque... Pablo va a la farmacia. Pablo después nos planta en mitad de la nota. Me tengo que ir a la farmacia porque me cierra. ¿Viste? No, Gida, una genia. Gida, no te dejó un ratito ahí Nordelta, su mundo. ¿Viste? Para atendernos a nosotros. Exacto. Y con mucha gentileza. Y muy agradecido, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir con música en esta tarde. No te vayas de ahí, que tenemos más todavía. Vamos a ver cómo sigue esto. Todavía va 0-0, ¿no? Va 0-0, así que está complicado el equipo de Messi. El equipo de Messi, que ahí se definen muchas cosas, ¿eh? Incluso el futuro de él en el... Si pierde, yo creo que tiene un pie afuera. Yo creo que en cualquier momento va a cambiar de camiseta. De aire. Está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo

compartiendo nuestro clásico semanal hasta las 19. A las 19 se viene Frecuencia Fans con todo. Si querés buscar en nuestro hashtag Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM. Si querés mandar tu audio de voz a la Box, Axelo. Exacto, lo haces al 11-6400-7047. Estamos en todas las redes sociales, ¿eh? Así es. Y si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com. Bueno, sigue 0-0 este encuentro futbolístico a nivel internacional. Así es, 41 minutos. ¿Qué es lo que se dirime ahí? ¿Qué se está... Esto es por la Champions. O sea que si no, se queda fuera. El que, claro, si ahora sigue esta igualdad, pasa al Bayern Múnich. Uh-huh. Así que yo creo que el Bayern no se queda, tiene potencia también, ¿eh? Sí, pero el tema es que es difícil. Recién yo creo que con el 0-0 al 0-0 ya queda el Bayern. Exacto, con el 0-0 queda el Bayern. No es que tiene que ir a la ni penales, nada. No. Es así. Si gana el París 1-0, claro, van a la larga. Ahí porque ahí ser. Empatan la... Claro, por los puntos, ¿no? Exacto. Pero bueno, es un partido decisivo, lógicamente, que las ligas europeas todas quieren tener su lugar yendo a la final de la Champions. Exacto, ¿no? Esto es por octavos de final, ¿sí? El que gana pasa a cuartos. Uh-huh. Pero un partido muy, muy de ida y vuelta, ¿eh? Ahora está atacando el Bayern Múnich. Hace un ratito se perdió el gol el Paris Saint-Germain. En la línea salvó un defensor del Bayern. Así que bueno, esperemos que frote la lámpara Messi ahí y clave algún golcito. Bueno, hablando de Messi, vamos a hablar de otro grande que es Diego Armando Maradona. Se Exacto. viene una memorabilia de camisetas que usó el 10, sí. que va a ser el 14, 15 y 16 de marzo en Palermo. Sí. Enseguida vamos a hablar con el organizador, Qué bueno. que es el amigo, uno de los amigos íntimos de Maradona, Mariano Israelí. Sí. Así que enseguida vamos a hablar. ¿Vamos a poder estar presentes ahí o no? Sí, sí, seguramente. La entrada es libre y gratuita Ajá. para cualquiera de los tres días. Pero seguramente va a haber un pre-opening, ¿no? Ah, así genial. Que enseguida vamos a hablar con Mariano. ¿Tenemos algo del espectáculo? Mientras sí, tanto? Tenemos que, bueno... Gran Hermano... Todo gira que siga alrededor de Gran Hermano. Todo gira. Que ayer entró por unos minutos, media hora estuvo, ¿cuánto estuvo? 20 minutos. Alfa. Se tomó un café y se fue. Sí, se no, rió. No entendí que fue a llevar una valija. Pero fue una explosión la gente. Sí. Porque la casa estaba dormida. La casa sí. estaba aburrida. Yo creo que ese programa lo están alargando demasiado. La casa necesitaba picante. Claro. Sí, necesitaba sí. algo que haga alborotar el gallinero. Bueno, para muchos no alborotó, fue a tomar un café y nada más. Sí, pero que lo han descubierto, están... bueno, el odio que le. Que Romina. Tiene, claro. Y Julieta también, ¿eh? Ojo. Porque ahí juega el factor, ¿viste? Cuando dicen fui yo, soy yo, me muestro como soy. Bueno, ahí sale a flor de piel y se ve a flor de piel la falsedad, ¿no? La falsedad, porque te abrazan, te besan y después cuando no estás, te dan con un caño. Y eso pasa en la vida real. Sí, pasa. ¿Sí? O sea, eso que pasa acá, pasa en los trabajos, pasa en la familia, pasa en un montón de lugares. Pero el tema es que esto desnuda a los participantes, ¿no? Porque hay muchos participantes que están muy bien posicionados y muy bien catalogados por el público. Pero estas actitudes, estas cosas... Los saca del eje. Exacto. Romina, por ejemplo, era una... Uno la veía finalista por su historia, ¿no? Exacto. Al dejar tres hijas afuera. Exdiputada. Lo que ella sufre y demás. Pero bueno, dentro de todo también, aparte hubo ahora videos que salieron, sí. fotos de ella con Cristina. Sí, digamos sí. que un montón de cosas que la pueden beneficiar o no. Exacto. Puede que la favorezcan o puede que la hundan. Hubo videos en donde se ve a ella queriendo hacer firmar papeles de terrenos, de escrituras truchas, junto a gente mayor, a su ex esposo, sí. que es raro. Ayer hablábamos con amigos. Que la política ensucia. Exacto. Ayer decíamos, es el ex esposo, pero vive con ella. O sea, raro. Vos te separás, pero seguís viviendo con tu esposo. Todo, rarísimo. Todo. Por eso es, yo creo que es una gran mentira que va a salir posterior al desenlace de Gran Hermano. Ayer estaban sacando conjeturas de los últimos cinco participantes que quedan de quién iba a ser el que iba a seguir en los medios y demás, y coincidían todos en que Alfa iba a ser uno de los que... Y después terminó entrando Alfa. Sí, Alfa sí puede llegar a tener futuro, digamos, en algún panel o por ahí en alguna obra de teatro, no sé. Sí, dicen que va a ser panel de Georgina Barbarossa, claro. Tiene algunas otras propuestas. Pero todos los hermanitos, como le dicen... Porque ahora, por ejemplo, ponele Marcos, que es uno de los finalistas, uno de los que está ahí, el salteño, el primo, que le dicen. Sí. Ese chico de ahí, sale de ahí, que puede, ¿dónde? No lo podés sentar en un panel. No. No lo podés poner a actuar porque debe ser porque de madera. Porque es inexpresivo. Ni lo podés mandar a cantar, claro, ni a bailar, no, ni a nada. Él es luchador de un arte marcial, que es el que ahora el MMA, creo que es. Y él es luchador, se dedica a eso. Vienen de buenas familias, más de uno viene de buenas familias, vienen de posiciones no muy, sino más bien pudientes, ¿no? No tan carenciadas las familias. Así que uno de los cordobeses, el Conejo, la familia tiene, es agroexportadora, tiene una empresa agroexportadora. Más de uno está bien posicionado. Bueno, hay una ex diputada. La verdad que no es el Gran Hermano donde entran solamente los necesitados, como en este caso Tiago, que bueno, el primer logro que consiguió fue refaccionar su casa. Muy bien, vamos a escuchar más música en esta hermosa tarde. Y bueno, ya se va a develar dentro de poco quién va a ser el ganador o la ganadora. Están viendo dónde hacer la final, ¿no? Se decía que iban a entrar todos los participantes, los últimos 3 o 4 días iban a entrar todos los participantes. Claro. Si no entraba parte de la familia, ¿no? Porque no sé si 3 o 4 días antes entraban las hijas de Romina, en el caso de ser finalista... No, igual de acá se va a armar un circo. De acá que termine tiene que meter algo para que si no son muchos silencios, muchos baches, porque llega un momento que no tienen mucho. Y además que Telefe hace ya 4 o 5 meses de que está Gran Hermano que se nutren los demás programas hasta los noticieros de la casa. Sí, sí, eso paralizó el resto de la televisión que tienen programas que no pueden terminar de sacar al aire por el sí, tema de y novelas y demás que sí. O mismo algunos realities que no funcionaron y Gran Hermano consumió todo, ¿no? Absorbió todo. Acaparó toda la atención. Exacto. Vamos a otro temita musical. ¿A quién vamos a escuchar ahora? Jesse y Joy, hace mucho que no sonaban, ¿eh? ¿Son hermanos? Por liebre, hija, no te dejes engañar. Cuida tu corazón. Te dije cuando yo te conocí, ojo por ojo al hombre que miente. Me dijiste yo no soy así, yo te creí, amor. Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando. Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz. Son las 3 de la mañana y no has llegado. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por la Vox. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Servicarp Carpintería, muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. Cada miércoles a las 17 por la Vox. Enseguida se viene Frecuencia Retro dedicado a las mujeres, a las grandes divas del pop y del rock. Así que no se muevan de ahí, que enseguida se viene y también se viene Frecuencia Fans a partir de las 19. Así que si querés votar a tu artista y a tu tema favorito, lo haces al 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, el 3 de marzo quedó inaugurada oficialmente en Buenos Aires Walt Disney y el grupo, un viaje por Latinoamérica, una exposición que recopila distintas fotografías acerca de lo que fue un viaje que hizo Walt Disney en 1941 por toda Latinoamérica con un grupo de artistas. Todo eso quedó registrado en fotografías y se hizo una exhibición muy interesante que la pueden ir a ver en familia en este lugar que se llama Arte por Arte, en la calle La Valleja 1062 en Capital, y no se van a defraudar con esta exposición, que es hasta el 30 de abril. Todo marzo y todo abril, entrada libre y gratuita de 14 a 20. Walt Disney y el grupo, un viaje por Latinoamérica. Así que no dejen de ver esta exposición. Y enseguida, bueno, vamos a hablar, como dijimos, de la memorabilia del 10. Sensación térmica 36.5 en la capital. Está sofocante, por eso acá hoy dejamos de lado las infusiones y estamos tomando un Campari. ¿Se puede decir? Sí. Bueno, sí, ya lo dijimos. No decimos con qué jugo, a ver si nos auspicia algún jugo. Si nos quiere auspiciar algún jugo, lo nombramos también. Claro. Este que estamos tomando ahora no, porque no nos auspicia. No nos auspicia, pero es muy rico igual. Sí. Bueno, mucho calor en la provincia de Buenos Aires y mucho calor hubo ayer en la TV de Madrid. ¿Por qué? Porque estuvo Tini Stoessel junto a Rodrigo De Paul. Sí, en este caso estuvieron en el programa La Resistencia de David Broncano y Rodrigo De Paul acompañó desde la tribuna, ¿no? Pero después salió como que tuvo mucha cámara y como que le gusta robar cámara y como que le gusta ser partícipe. Yo no creo eso, creo que es la pareja de una mega estrella, ¿no? Una chica que tiene millones de fans. Y obviamente que cualquier exposición que tengan juntos va a buscar la noticia o va a dar que hablar. En este caso, a David le llevaron la... Tini le llevó la camiseta de De Paul con las tres estrellitas y le dijo a David que le agradezca. Y bueno, la cámara lo ponchó a Rodrigo y tuvieron ahí un ida y vuelta. La verdad que está bueno, ¿no? Que las parejas se acompañen y demás, pero... Como dije, todo esto da que hablar y todos los programas de Chimentos y Espectáculo le dieron con un caño De Paul por robarle cámara a Tini. Es roba cámara De Paul, figuretti. Parece que le gusta. Le gusta, sí, a él también le gusta hablar. Cuando también trajo polémica cuando se puso a hablar de la selección, que esta es la mejor selección de la historia. Salieron muchos a darle con un caño, ¿eh? Sí, algunos, bueno. Los del 78 por ahí no... No tanto, pero bueno, no sé quién... Sí, Kempes agarró y le dijo, ¿no? Que obviamente que él le agradecía por lo que hicieron en este último mundial, pero que hay otras glorias del fútbol argentino que también dieron su vida por la camiseta, como la selección del 86 y la selección del 78. Kempes fue, por eso le decían el matador, era imbatible la cancha. Maestro. En esas épocas, así que ahí lo pasa que, bueno, a veces los egos... ¿No? Sí, obviamente. Y después también yo creo que se sacan de contexto las declaraciones, ¿no? Vos fijate que son jugadores que por ahí no tienen una. Yo creo que el mérito de esta selección se lo llevan dos personas. Por un lado, el director técnico, que es el que logró este equipo, y por otro lado, Messi. Sí, sí. Después obvio. El resto se quieren prender todo, uno más figurete que el otro. Mirá, realmente hay algunos que yo lo he visto en las redes, uno no dice nada, qué sé yo. Con ropa de Dolce Gabbana, de una cosa es Messi. Yo creo era, viste, como venido a menos. Mirá, viste, salieron campeones ya. Yo creo que es el mundial donde más se vio la presencia de Messi, donde más se necesitó la presencia de Messi y es donde más apareció, porque en el último. Los otros, bueno, fueron figura gracias a Messi. Sí, obviamente, y bueno, el arquero. Después que tuvo ahí una salvada providencial, más los penales, pero yo creo que fue un 50% Messi. Vamos al próximo tema y enseguida volvemos en esta tarde agobiante, pero vos estás escuchando La Vox y esto que se llama Frecuencia Show. Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia, bebé, ¿qué fue? Se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte y no me la cuenta los shows, ni partí ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan. Soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue. No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado si sabes que.

Tengo un reloj que se hicieron solamente 100 copias en Italia. Sí. Y bueno, él me lo regaló. Tengo una pelota del Mundial 86, otra pelota del Mundial 90 firmada. Todos los objetos que tengo están firmados por él. Uh-huh. Son todos objetos que él te dio a vos, ¿no? Tuyos. Sí, sí, sí. Algunos son originales, otros son camisetas réplica, pero sí, son todos firmados por él, auténtica. Sí, sí. La firma auténtica de él. Uh-huh. Y bueno, y mucha gente me escribe al Instagram, el mío es @marianoisraelit, para que muchos se quieren sacar fotos con las camisetas. Y bueno, entonces el dueño de la galería de arte Futbolitis me contactó y me dijo si me gustaría hacer una presentación, y le dije que sí, pero que sea sin fines de lucro, que no se cobre entrada, porque no me gusta lucrar con mi amigo, pero sí para mostrarle a la gente y puedan ver los objetos que yo tengo y me regaló durante toda la vida. Imagínate, lo conozco desde el año 82 a Diego. Sí, un montón. Así que y viví muchas cosas lindas, muchas cosas feas, y viví en Cuba con él 4 años, fui su productor, trabajé en la noche del 10, trabajé, lo llevé yo a jugar un partido por la altura a Bolivia con Evo Morales, lo llevé a Venezuela a hacer una clínica de fútbol con Chávez. Hicimos publicidades de relojes juntos. Bueno, vivimos mucho mucho tiempo juntos y fuimos muy, muy amigos. ¿Qué significó, bueno, Diego, en tu vida, más allá de todos estos recuerdos que te dejó materiales, pero él como persona, ¿qué te dejó su legado? ¿Cómo lo recordás hoy al 10? Y yo siempre lo recuerdo muy bien, porque conmigo fue siempre muy generoso, se ha portado muy bien conmigo. Hemos tenido nuestras discusiones como pueden tener cualquier amigo. Hemos estado por ahí distanciados un tiempo por peleas, y yo no compartía muchas cosas que él hacía. Entonces yo tomaba distancia, él se enojaba, pero después recapacitaba y o me pedía perdón o me hacía llamar por Coppola para que volviera, y siempre una charla llevaba la otra. Y bueno, no era muy difícil que Diego te pidiera disculpas, pero conmigo lo hizo un par de veces, lo hizo. La verdad que tenía era un escorpiano tremendo, tremendo, celoso. Imagínate, yo lo conocí a él por medio del hermano. Yo fui a la escuela con uno de los hermanos de él, con Hugo, que el otro que falleció. Sí, sí, sí. Y llegó un momento que él, como no me lo planteó de esta manera, pero era o mi hermano o yo. Era celoso. Muy. Y bueno, decí que Hugo en un momento se fue a jugar a Japón y yo entonces lo dejé de ver. Entonces lo veía mucho más a Diego que a Hugo. Uh-huh. pero era muy muy celoso de las mujeres, ni hablar, y de los amigos también. Uh-huh. También, y él no podía estar solo, él siempre tenía que estar acompañado, como que no, su personalidad no le permitía estar solo y vivir vivir solo era imposible. Siempre éramos 2 o 3 los que nos turnábamos para estar con él, o viajábamos alrededor del mundo. Él no viajaba solo. Si Guillermo iba, lo que pasa es que Guillermo, cuando viajaba con nosotros, Guillermo era el que ponía la cara con los empresarios. Entonces, claro, sí. Diego quería que siempre haya alguien en la habitación con él, que lo acompañara, que le ayudara a vestirse, que le consiguiera la ropa, que le pidiera la comida. era como un nene también, en parte. Un chico. Un nene, sí, totalmente. ¿Y la última etapa de su vida vos estuviste con él en los últimos? Yo sí estuve, yo lo dejé de ver apenas empezó la pandemia, en el 2019. Después sí hablábamos por teléfono, pero sí lo vi, he ido a ver partidos cuando fue técnico de Gimnasia. He ido a su casa a comer asados en Bellavista, en Nordelta, en Tigre. Sí, yo lo vi hasta que la pandemia me lo permitió. Claro, después sí. después ya fue imposible, y ya después ustedes habrán escuchado los audios y todo lo que pasó con los médicos. Y sí. Bueno, me tocó también ir a declarar a la causa de San Isidro, me tocó ir a declarar a la causa de La Plata. Yo sabía mucho de la vida de él, y ahora, bueno, quiero compartirla un poco con la gente. Uh-huh. Obviamente, ad honorem, invitarlos a todos a la muestra esta en la Galería de Arte en la calle Tames 1876 en Palermo, los días 14, 15 y 16 de marzo, la semana que viene, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Son tres únicos días, ¿no? Tres únicos días. Vamos a ver cómo anda, y si anda bien y la gente quiere que volvamos. Hablaremos con Ezequiel, que es el dueño de la galería, a ver si hay algunos días más para seguir exponiendo las camisetas y los objetos. También puede ser itinerante, por ahí se puede esta muestra, esta exhibición puede ir al interior, al exterior también, ¿no? Bueno, me la pidieron de Mar del Plata para las vacaciones de invierno. Buenísimo. Así que estamos ahí en tratativas con la gente de Mar del Plata. Y como yo también pongo música en un resto bar de acá, me están ofreciendo si quiero ir a poner música a Mar del Plata y hacer también la exhibición. Yo pongo música acá en un lugar que se llama Carnal, no sé si lo conoces. No, ¿dónde está? En Palermo, está ahí en la calle Niceto Vega y Bonplan. Estoy ahí los jueves, sí. Poniendo música, así que bueno, yo fui muchos años, soy productor de televisión. Vos estás haciendo un programa de Eduardo Sacheri también, ¿no? Sí. Estoy produciendo el programa de Eduardo Sacheri, sí. Que se llama Contar la Vida, que va por Deporte B, pero fui muchos años, yo hice muchos años Badía y Compañía, Imagen de Radio. Éxitos. Trabajé para las señales de Fox Sports, ESPN, TIC Sports. Y la noche del 10, ni más ni menos que la noche del 10, que fue un programón. Exitoso. Y la noche del 10 también. Yo me acuerdo que estuve acreditado en el primer programa. Fue una emoción grande verlo a Diego después del programa, ahí en la conferencia de prensa. Estaba contentísimo con ese programa. Sí, y aparte estaba impecable, estaba flaco, bueno, él tenía eso, lo que tenía con un deportista de élite, tenía con el cuerpo que lo manejaba como él quería. Sí, imagínate, sí. En Cuba llegó a pesar 120 kilos. Claro. Y después volvió otra vez a pesar 80 kilos, como pesaba en el 86. Claro, sí, volvió a su peso. No, tremendo, era tremendo, tremendo. ¿Está invitada la familia a la exhibición, lógicamente? Está invitada, hablo con Claudia permanentemente, la invité. Aparte, le expliqué también que eran objetos míos, pues, privados, personales, claro. que no es. Y aparte, lo que primero les dije, que era... que esto era sin fines de lucro, claro. Para que se quedaran tranquilos, que mi intención no es sacar ventaja en absolutamente con nada, es nada más que mantener el recuerdo de mi amigo. Claro. Sí, no necesito más, sacar ninguna tajada de nada porque no me interesa lo que viví con él, lo que trabajé con él, ya lo cobré. Fueron negocios puntuales que nosotros hacíamos, pero esto es algo que yo quiero hacer para que la gente no se olvide de Diego y lo tenga en su memoria. Bueno, eso habla también de tu generosidad, ¿no? De compartir esos tesoros, porque deben ser tesoros para vos. Y qué importante, qué valioso de tu parte poder exponerlos, porque también uno los expone a la inseguridad, ¿no? Porque trasladar estos objetos y demás creo que debe llevar una logística. Sí, bueno, sí, también, pero tenemos seguridad privada, ¿viste? Sí, sí. Entonces, ¿viste? Tenemos... No va a ser tan fácil. Claro. Entonces, aparte la galería creo que tiene capacidad reducida. Claro, pero por eso hablo de la generosidad de exponer esos tesoros que es una vida junto a su amigo, ¿no? Sí, sí, un valor totalmente. No tiene valor. Bueno, me han llamado de Barcelona para comprarme la camiseta del Barcelona. Me han ofrecido $35,000 y les he dicho que no. Sí, obvio. Claro, no tiene peso. No se puede evaluar. Claro, es un valor afectivo único. Exacto. Único. Le quedará a mi hija que mi hija después haga lo que ella quiera con eso. Será, no sé, será su jubilación, ¿viste? Claro, será la herencia. La herencia de ella. Bueno, la cita es entonces 14, 15 y 16 de marzo, de 19 a 22, sí, tenemos también, nos acompañan algunas bodegas también, uh-huh, para los que vengan a la galería compartir una copa de vino, uh-huh, y algún que otro plato de queso para degustar, obviamente ustedes están invitados desde ya. Tendremos un lugar especial para la prensa. Bueno, ahí estaremos entonces para visitar esta exhibición que no tiene costo, pero que sí tiene un valor sentimental incalculable. Y un valor para la gente que lo vaya a ver, que amó a Diego, como acá nuestro operador que tiene tatuado su... No, el operador, vos sabés que el operador su firma. De acá, tenés que verlo, el tatuaje que tiene. Sí, tiene la firma del 10, así que nada, mucha gente, creo que todo el mundo lo amó a Diego y nada, va a ser un éxito esa propuesta. Totalmente. Tenemos los dos, junto con el operador, yo también la tengo hecha, la firma, me la hizo el día que se hizo él a Fidel, sí, en el pie, el mismo día, el mismo tatuador me hizo la firma de Diego. Le dije, Diego, firmame que me van a... Y él me dijo, ¿que te firme qué? Sí, firmame el brazo para tatuarme. Claro. Y dice, vos estás loco. Ah, no, y vos te haces a Fidel y yo no me puedo hacer tu firma. Claro. Estamos locos los dos, le dije. Qué historia, en todo caso. Sí. El Diego, estoy terminando también un libro también. Estoy terminando. Buenísimo. De mis anécdotas con Diego. Está muy bueno eso. ¿Cómo se lo extraña, no? Sí. Y se lo extraña, la verdad. Es yo, por lo menos, que compartí muchos años, lo extraño un llamado que me diga, venite a comer un asado a casa. Se extraña demasiado, sí. Pero bueno, la mano de Diego está en Palermo, está en el Futbolist, ahí se llama el lugar. La Galería de Arte Futbolitis. Futbolitis. Y está en la calle Tames 1876. Tames 1876. Así es. Bueno, Mariano, nos estamos viendo y gracias por la nota. No, Nico, un placer, lo que necesiten, acá a las órdenes, y gracias por el espacio. Y muchos maradonianos van a estar ahí. Y gracias por esa generosidad de compartir estos tesoros. Un placer para mí. Un abrazo. Gracias, Nico. Qué grande, Mariano. Acuérdense entonces, 14, 15 y 16 de marzo en la Galería de Arte Futbolitis. Así es. Futbolitis. Futbolitis.

Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Full Service. Limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Continuamos en esta tarde fenomenal de Frecuencia Show y La Vox. No te muevas de ahí que se viene Frecuencia Fan. Si querés votar a tu artista y tema favorito. Así es, lo haces al 1164-007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Enseguida vamos a develar quién abre hoy Frecuencia Fans. Y ahora vamos a arrancar con este segmento que, lógicamente, estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Life is life. Vamos a arrancar este segmento, esta media hora, con las divas del rock, del pop, en este Día de la Mujer. Las grandes mujeres Día del Rock. Día Internacional de la Mujer, así que le dedicamos este segmento a todas las mujeres que nos están escuchando. Esperemos que esté escuchando Graciela, le dedicamos a ella este segmento. A Margarita, que siempre nos escucha. También, bueno, Cintia está en el consultorio, por ahí está. Para todas las que están escuchando, ¿eh? Y vamos a arrancar con la número uno. Con la one. Madonna. Madonna. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Let's go, girls. Bueno, se sigue disputando este encuentro entre el Bayern Múnich. Exacto. Y el PSG lo viene ganando el Bayern, ¿no? Exacto, 1-0. No, el equipo de Messi va en 77 minutos y no puede revertir la situación. Ahora tienen un tiro libre. Es como que están entregados, ¿no? Ya. Shock, y claro, tiene que levantar un 2-0 porque no, en el global es 2-0. Claro. O sea que te debería hacer 3 goles. 3 goles para pasar, ¿no? Pero no, es mucho. Pero bueno, nada, es imposible. En el fútbol, viste que es todo. El tema es que no tiene gran historia en remontar este equipo, este último equipo en el que. Eso que es un equipo de estrella, ¿no? Claro, es un equipo con Kylian Mbappé, con Messi, con Ramos, Donnarumma, ¿tenés? Un gran equipo, tenés, pero no funciona. Marquinhos. Muchas luces. Sí. Vitinha también. Sí. Pero viste que a veces tanto no suma. Por ahí sí. Tiene que ser uno la estrella y el resto. Sí. Le mandamos un saludo a Mati, que se habrá quedado viendo el partido. A Mati Moholy, sí, seguramente. Estará expectante con el partido. Sí. Bueno, seguimos recorriendo estos temas dedicados a las divas, a las estrellas de la canción internacional en el Día Internacional de la Mujer. Habíamos arrancado con todo, con la número uno, ¿no? Con la uno. Number one, Madonna. Totalmente vigente. No sé qué le pasó en la cara, si. Algo le pasó, que ¿sí? Yo la vi en las últimas fotos, está como un poco deforme. Y se habrá hecho alguna cirugía y bueno, siempre queda un poquito de inflamación. Una cara como un poquito rara. Sí, y el Botox está haciendo estragos. Vamos a escuchar ahora a Kim Carnes, una grande también. Sí, de los 80. De los 80, ¿no? Y este tema que es dedicado a Bette Davis. Otra gran que hicieron historia. Todas mujeres que hicieron historia. Los ojos de Bette Davis. ¿Quién le pudiera dedicar un tema a los ojos de una actriz, ¿no? Sí, ¿no? Her hair is hollow gold. Her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. And she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, skin on her side. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne. Davis eyes, she'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious. And she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Qué hermosos temas, ¿no? Para recordar y en voces increíbles. Y en mujeres que marcaron una época y que fueron marcando generaciones, ¿no? Sí, sí, temas que los escuchás ahora y los querés volver a escuchar siempre. Sí. Temas memorables. Bueno, si querés votar a tu artista, tema favorito. Exacto, lo haces al 1164007047. Mucha gente también está en arroba radioboxfm, en tanto en Instagram como en Twitter. Agradecemos a Alejandro Volpe, que nos permitió hacer la nota con Mariano Israelit con respecto a la exhibición. Dos capos. Un saludo a Alejandro Volpe, que es colega nuestro también. Y bueno, a toda la gente que siempre nos está escuchando en distintos lugares el otro día desde Cuba. Hasta ahí, saludos a Cuba. Cachita de Cuba, que es oyente de Frecuencia Cachita. Mandamos saludos. Ahora estaba escuchando ahí las anécdotas también de Mariano Israelit cuando estuvo en Cuba con el 10. Claro. Así cuatro años estuvo. Gente muy querida en Cuba, si queremos ir allá a fumar un habano y tomar, que ir a La Habana. Y tomar un ron. Esas playas paradisíacas. Un ron añejo. Claro, las playas están por ahí, ¿no? En La Habana. Pero ahí te cobran todo en dólares igual, ¿no? Y sí, sí. Sí, igual te cobran en dólares. No hay pesos cubanos. Claro. No sé. ¿Quién sigue ahora? Qué raro, ¿no? Sí. Laura Branigan. Excelente voz, que ya no está más, pero marcó una historia dentro de la música en aquellos años, y este tema particularmente, Self Control. Tonight. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Bueno, acá nuestra amiga uruguaya Jime nos pide a Cyndi Lauper, que ahora la vamos a pasar, y nos dice que Cristian Castro va a estar el primero de abril ya. Eso creo ya lo habíamos dicho en el Movistar Arena. Creo que ya agotó todo. No y sé que si ya no, tiene dos entradas para nosotros. Que ya no sé si nos agrega alguna función más, porque estas ya se pusieron sold out. Y en Uruguay, Montevideo va a estar en el Antel Arena el 14 de mayo. Así que bueno, iremos para el 14 de mayo hacia Uruguay. Uh-huh. Exacto. Esperemos que nos cursen la invitación respectiva, aunque sea que nos manden las entradas. Claro, por lo menos dos entraditas. Sí. Y vamos a visitar Uruguay. Se viene Frecuencia Fans enseguida, pero ahora se viene Cyndi Lauper, ¿no? Las chicas solo quieren divertirse. Bye. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Esta es Donna Summer. Qué increíble esa música disco, ¿eh? Auténtica música disco. Acá ya hay como está oscureciendo más temprano. Sí, ya comenzó a oscurecer. Eso se empieza a poner a las 19 horas más o menos. Y cada vez va a ir descendiendo en horario, ¿no? Se viene Frecuencia Fans. No te muevas de ahí. Tenemos el pronóstico que está loco. Loco este pronóstico. Ahora hay bastante vientito, pero sigue la temperatura, la sensación térmica muy alta. Una temperatura de 33 grados, una sensación térmica 35. Para mañana se espera cielo totalmente despejado con 32 grados de máxima, 24 grados de mínima. Obviamente vamos a tener durante toda esta semana sensaciones térmicas por encima de los 35 grados. Viernes se esperan algunas lluvias en algunos sectores. No hay que prometer muchas lluvias porque no llueve. La lluvia, no sé qué pasó. Se retiró la lluvia, se jubiló. Y es la sequía, ¿viste? Es la niña terrible. Que se está yendo, pero se está yendo de hoja, devastando. Lo que llueve es muy poco. Bueno, recordemos que gran parte de Chile se está quemando, gran parte del sur. Yo estuve en la ruta por provincia de Buenos Aires esta última semana y es increíble que el mapa, el GPS, te marca que hay una laguna y vos mirás para el costado y no hay nada. Está todo seco. Es una sequía alarmante en Argentina, ¿eh? Así que bueno, se esperan altas temperaturas para el día viernes, 33 grados de máxima, 24 grados de mínima, con algunas lluvias en algunas regiones de Argentina. El sábado se espera una máxima de 34, una mínima de 26, pero con temperaturas térmicas por encima de los 35 grados. Domingo, buen clima, 35 grados de máxima y 26 grados de mínima. Lunes, las mismas condiciones, 34 grados de máxima, 26 grados de mínima. Y el miércoles recién llegarían algunas lluvias. Pero todo está por verse porque el clima está loco en Argentina. Se enloqueció el clima como toda la Argentina, que está loca. Así es. Tan loca de la bipolaridad argentina. Creo que quedaba un tema más, ¿no? La única, ella, la imbatible, Tina Turner. Y este tema, grosa. Your feet.

que siembro te entregó mi corazón.